Estamos en contacto con Sebastián Aspirós, integrante del Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, secretario de ese sindicato. Aspirós, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, ¿cómo andan todos ustedes? Muy Qué bien. placer estar con ustedes. Bueno, primero queríamos conocer un poco más detalles de esto que ustedes están denunciando, una reestructura en una empresa que genera algún tipo de posible faltante de oxígeno medicinal. Yo supongo que esto se hace a modo de advertencia justamente para que no ocurra por parte de los trabajadores. Efectivamente, sí, hace aproximadamente un mes la empresa, un jueves, le planteé a los trabajadores que presenten una reunión con ellos, y cuando los compañeros van a la reunión, la empresa le dice: bueno, a partir de mañana 25 trabajadores no ya están despedidos, están en el seguro paro y no, ya no entran. Vamos a cerrar dos procesos productivos, que era acetileno y oxígeno. Y bueno, y nosotros en este momento ya estamos llamando a los distintos ministerios, tanto trabajo como industria. Y fue donde conseguimos también la reunión con Presidencia, que veníamos con el tema de ISUSA, y bueno, esto del INDEPRENSER no nos cayó como una bomba. Todo este mes hemos ido negociando, hoy revertimos los despidos en este momento, no están arriba de la mesa, pero tenemos 10 compañeros que están en el seguro de paro. Estos compañeros están afectados a los dos procesos productivos, tanto al oxígeno como al acetileno. La planta de AGA, la que está en Charrúa, ahí a media cuadra de Fruta Agronomía, está parada, no está produciendo oxígeno y no está produciendo acetileno. Hoy no hay un faltante de oxígeno. El problema es, ante cualquier rotura de la planta de Praxair, puede llegar a haber un faltante de oxígeno, tanto para los mutualistas como para salud pública, y faltante de otros gases para otro tipo de industria, como por ejemplo para la refinería de ANCAP, que hoy está trabajando con un porcentaje mínimo de producto por toda esta situación. Bien, el riesgo de que esto ocurra, ¿no? De que el faltante finalmente afecte a la salud pública, que es quizá lo más preocupante, más allá de que, como tú decías, hay otras ramas también de actividad que necesitan de ese producto. Es algo que puede llegar a ocurrir, me refiero a si el Estado tiene o no garantías para un producto tan importante como es este oxígeno medicinal. O si simplemente es una cuestión de mercado y bueno, si la empresa cierra, habrá que conseguir otra, pero en principio puede haber una escasez de esto. Es una posibilidad. La empresa tiene la planta que está en UPM y tiene la posibilidad de importar desde Argentina ante una emergencia. Pero cabe la posibilidad de que ante una rotura, en determinado momento, haya faltante. Para nosotros, las plantas de los gases del aire son procesos continuos y siempre se mantiene ante cualquier situación una guardia gremial. Por eso mismo, porque si se hace falta que abastecer, los compañeros están en la plancha, en la planta para cargar en cualquier momento. Porque con ese tipo de cosas no podemos jugar. Éticamente no se puede jugar. Sí. Digo, es como, mirá, nosotros decíamos en otra nota ayer. Ni siquiera en la huelga general de 73 se dejó sin abastecimiento de oxígeno a la salud. Entonces, para nosotros es muy grave que la empresa, en base a un fin comercial, tenga una planta parada, no tenga intenciones de ponerla a funcionar, y se rompe la planta de Praxair, ahí sí puede llegar a haber faltante de oxígeno. Hoy, por ejemplo, acá parada la planta de Conchilla, de la papelera de Conchilla. Y tal, como los trabajadores no hacen horas extras, pues tenemos compañeros en el seguro de paro, tienen problemas para poder arreglarla. Bien, o sea que hay una situación igual, más allá de esta relación comercial nueva que existe, esta fusión entre empresas, hay una relación conflictiva y hay problemas, ¿no? En este sindicato. Obvio, no, nosotros venimos, particularmente desde 2014, siendo muy fuertemente golpeados, de reestructuras como la que hizo Oxiteno cuando compraron los brasileros, donde perdimos 40 compañeros, el cierre de Merial en 2016, Sherwin Williams en 2017, Colgado Palmolive ahora en febrero, y Sousa el 1 de abril, que venía con una reestructura también, o la posibilidad de cierre, y pudimos revertirla. Inca, que nos presentó 25 despidos, que también se los revertimos, pero venimos siendo golpeados fuertemente. Es más, en estos 5 años perdimos más de 300 compañeros. ¿300 puestos de trabajo menos hay en la industria química? En estos cinco años, sí, perdimos 300 puestos de trabajo directos. Bien, bueno, nosotros queremos seguir estando atentos a todo lo que ocurra. Obviamente que la alarma saltó a raíz de esta relación que había directa con el servicio de asistencia de salud, pero todo el resto de las situaciones que tú nos planteas también nos parecen muy importantes, ya no relacionadas a la atención de los centros hospitalarios o de salud privada, sino más bien el tema de los trabajadores, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo menos que hay. Sí, totalmente. Nosotros venimos en un sinfín de reuniones en estos meses con los distintos ministerios. Es más, llegamos a tener reunión con el mismo presidente de la República el 15 de mayo, donde el lunes de esta semana nos juntamos con Juan Andrés Roballo para traer respuesta de los planteos que hicimos, porque lo que nosotros estamos preocupados y apostamos es a los puestos de trabajo y a la defensa de la producción nacional. Digo, nosotros estamos muy molestos con empresas que han venido, copan el mercado, cierran su proceso productivo acá y empiezan a importar productos, como lo hizo Colgate, como lo hizo Sherwin Williams, como lo hizo hace muchos años atrás Unilever. Nosotros estamos viendo que en esta situación, y como viene, se nos puede repetir lo que nos pasó en los 90, que de un gremio que éramos de 2.400 afiliados, terminamos quedando 400. Y no queremos que nos pase eso. Estamos buscando todos los mecanismos habidos y por haber para proteger los puestos de trabajo y la producción nacional. Muy bien. Te mandamos un saludo desde aquí. Obviamente, la solidaridad con los trabajadores que se han quedado sin trabajo, y estaremos atentos y a la orden también para comunicar cualquier nuevo elemento que surja. Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes para cuando ustedes. Nosotros también estamos a las órdenes para cuando ustedes lo requieran. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy bien, Sebastián Aspiró, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, con nosotros.